Oiga, primo, si la mira, no le cuente lo que ayer en la parranda confesé. No le diga de mi pena, sea prudente, ni del río que lloré porque se fue, se fue. Y no hubo madrugada que no mojara la almohada desde que se fue. Se fue. Y la pena que me invade solamente Dios la sabe, solo Dios y usted. Oiga, primo, si la mira y se arrepiente, dígale que yo ya tengo un nuevo amor. Es mi almohada y en las noches me consiente. En las noches cuando lloro de dolor porque se fue. Y no hubo madrugada que no mojara la almohada desde que se fue. Se fue. Y la pena que me invade solamente Dios la sabe, solo Dios y usted. Se fue. Y no hubo madrugada que no mojara la almohada desde que se fue. Se fue. Y la pena que me invade solamente Dios la sabe, solo Dios y usted.